Cais FM, o som do paraíso. The end of the road while you're traveling with me.

Cais FM 89,5. Cais FM, o som do paraíso. Nothing's forever, but I am just

it isn't right to stay together when you only bring each other. FM 89,5. Cuando está bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí. Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tiene ahí. Oye baby, no sea mala, no me deje con las ganas. Se escucha en la calle que ella no me quiere. Ven y dímelo en la cara. Pregúntale a quien tú quieras. Mira, te juro que eso no es así. Yo nunca tuve una mala intención. Yo nunca quise burlarme de ti. Conmigo nunca se sabe. Un día digo que no y otro que sí. Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. Siempre es a tu manera. Yo te quiero que no quieras.